Diabolus sin música. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. John Michael Osborne es su nombre completo. Vino al mundo el 3 de diciembre de 1948 en Marston Green, Warwickshire, Inglaterra. Creció en Birmingham, ciudad icónica en lo que se refiere al nacimiento de un género que por aquel entonces todavía no se conocía como heavy metal. Ozzy, disléxico y con todo en contra, junto con Tony Iommi, Jesse Butler y Bill Ward, fueron parte de lo que primero se llamó Heart y finalmente Black Sabbath, un nuevo capítulo en la historia de la música, cobrará vida hace más de 50 años. El 3 de diciembre del 2023 cumplió 75 años. El mismo que cuando fue echado de Black Sabbath solo veía una lápida en su horizonte. Uno de los apelativos más comunes por los que se conoce a Ozzy Osbourne y a sus compañeros de Black Sabbath es la de padrinos del heavy metal, al tratarse de una de las bandas responsables de la evolución que llevó la música rock hacia un nuevo escalón de potencia, temáticas e imagen que ha caracterizado al metal. Pese a ello, Ozzy confiesa que nunca se ha sentido cómodo con la etiqueta metal, argumenta que antaño siempre era simplemente rock. En una reciente entrevista concedida a Spin, el Madman se muestra firme defendiendo su rockero argumento frente al encasillamiento en el que un género puede limitar al artista. Bueno, nunca me he sentido cómodo con ese término que me han puesto, metal, porque Ozzy Osbourne toca duro, pero las bandas que se consideran metal son realmente duras y a todos nos meten en la misma categoría. Cuando te encasillan en un determinado género, puede ser muy difícil hacer algo un poco más ligero, o un tema acústico, o lo que sea que quieras hacer. Antaño siempre era simplemente música rock, y sigue siendo simplemente música rock. El pasado verano Ozzy ya comentó en CNN su desapego del término heavy metal y la gran evolución a lo largo de los años había sufrido los distintos géneros musicales, afirmando que nunca he sido capaz de apegarme con el término heavy metal. No tiene connotaciones musicales. Si fuera heavy rock, podría entenderlo. Los años 70 tenían algo de blues, los 80 el pelo como chicle escarchado, ropa multicolor y los 90 fueron algo de grunge. La gente se me acerca y me dice, tu trabajo con Sabbath fue una gran influencia para mí. Y yo les digo, oh sí, ya lo veo. Pero otras bandas, ¿Qué parte de eso se inspiraron en nosotros? ¿Parte de eso es solo gente enfadada gritando un micrófono? El abuelo le dio el viejazo. Bienvenidos a Diabolus sin Música. Please forgive me for I have sinned against you, my Lord. Diabolus sin Música. Diabolus y Música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 220. Sí, señores, hemos llegado al inicio del final de nuestra existencia. Viernes 15 de diciembre del 2023 y este año para mí ya está terminando. ¿Por qué? Porque hoy es el último programa que hacemos juntos. Exactamente. Wow, esto está acoplando. Te dejo manejarlo los últimos 100 metros, solamente te pido no lo estrelles. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, voy a hacer lo que deba hacer y que sea lo que tenga que ser. Es así de sencillo. Que sea lo que se sea. Que sea lo que se sea, totalmente. Hoy hoy tenemos hasta invitado de lujo. Sí, por sí, lo que hoy, veo, ¿sí? Hoy tenemos mucha música programada y bueno, el arranque con Ozzy Osbourne del álbum No Rest for the Wicked de 1988, el tema Miracle Man, Hombre Milagroso, Ozzy en la voz, Zakk en la guitarra, Bob Daisley en el bajo, Randy Castillo, que en paz descanse, en la batería y John Sinclair en los teclados. Discazo de Ozzy que me gusta mucho y no sé, bueno, hoy quise hacer la mención por su cumpleaños y bueno, y esa cuestión de renegar del género, que está perfecto, está todo bien. Pero a Ozzy se le permite absolutamente cualquier cosa. Si dice que es cumbia totalmente. Y no pasa nada. Si dice que es rock, es rock, está todo bárbaro. Ozzy tiene más que ganada la etiqueta de que él puede decir lo que quiera y está todo bien. Y nosotros vamos a ir atrás, ¿entendés? De Ozzy diciendo, sí señor, sí señor. Hay sí, música señor. Programada, hay comentarios de reseña de shows que vamos a hacer dentro de un rato. Sí, sí. Y bueno, vamos a arrancar rápidamente con un tema de Barra Legion dedicado a los señores libertarios. Fuck you. Sin música. When you're burning with fever in the dead of the night, when the lights are out and the moon is bright, when you're soaked in sweat. Bueno, estamos ya en marcha con el programa arrancado y a toda velocidad. Me acaba de mandar un mensaje Franklin Berroterrán directamente desde Venezuela que nos está escuchando porque tuvo la gentileza de unos pequeños regalitos. Franklin, hemos charlado con él al aire. Franklin tiene su banda Stratus, una banda que a mí me gusta mucho y hemos pasado acá varias veces. Este año no pudo ser la... estaba todo armado ya para que tocaran acá y bueno, cuestiones ajenas a la música impidieron que la banda pudiera llegar a estos lados, pero yo creo que el 2024 puede ser un gran momento, un gran año para que esto se dé de una vez por todas y podamos disfrutar de Stratus en vivo. En un ratito vamos a escuchar algo de Stratus y comentar algo más de los regalitos que Franklin me envió y que ya tengo colocado, ya tengo puesto. La franela, la polera, la remera, el polo, ¿qué más? ¿Qué otra? No, igual está buenísimo el diseño que tiene, sí, esta remera. Mil gracias porque está tremendo, pero tremendo de verdad. Tremendo de verdad, muy buen logo. ¿Viste esos logos todos pinchudos que no se entienden? Bueno, este se entiende. Este se entiende, sí, no está, solamente se entiende, sino que aparte tiene buena calidad. A los tiempos. Sí, sí, tiene buena calidad. Así que creo que, bueno, con el correr de los momentos, vamos a charlar un poquito más de Stratus. Y estoy viendo acá, vamos a escuchar ahora una banda ecuatoriana. Una banda ecuatoriana que tocó acá en Buenos Aires hace muy poco. Y como siempre, yo renegando de por qué esta banda no tenía en el afiche promocional un pequeño cartelito e indicador que diga de dónde era. Claro. La banda es Mad Brain y ellos son ecuatorianos, hacen su estilo va por el lado del thrash group. La verdad que está muy buena la banda. Tuvieron la posibilidad de abrir el show para In Flames acá en la fecha, que era un mes, 20 días, más o menos. Y también tocaron en Chile, pero allá abrieron para Agnostic Front. La verdad que es una banda que se lanzó y bueno, esa es la ventaja de tener contactos y decisión de decir, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a escuchar un tema que pertenece a su álbum, su segundo trabajo, si mal no tengo entendido. A ver. Acá está. Su álbum se llama Inmutable. Viene en formato slipcase. No, sino esto es un Digipack. Los integrantes: Washington, Juan Fernando, Félix, Edwin. Y vamos a escuchar el tema que abre este álbum. Vamos a subir las fotos, las imágenes, porque el álbum es del 2022. Y el tema se llama Ira, Odio y Valor. Despertar, mira, odio y valor. ¡Para que! Diabolus in Musica. Son épocas difíciles. No me lo trates, no me difíciles. Lo trates a Luis así. No se te ocurra, está todo mal. Me gustaría ver cómo está su sistema nervioso. Olvídate. Porque tuvo un año. ¿El solo? ¿Querés que te cuente? No, pero por eso no me lo trates a Luis ni un poco así. Está todo mal. Ya para maltrato tenemos todo lo que está sucediendo en la conchuga calle. Cerveza. ¿Y si te parece mal? No, sí, igual lo queremos. Escuchamos Matt Brine desde su álbum Inmutable, esta banda ecuatoriana de Quito. Se formó en el 98 hasta la actualidad. Bueno, los miembros, te había dicho, Eduardo Meneses en el bajo, Félix Cueva batería, en la guitarra Juan Fernando Sá y Sebastián Romero en la otra guitarra. Y Guayo Orellana en la voz. Y de acá, de esta banda, yo conocía o conozco a Rubén Barros, quien fue bajista. Y Rubén era o fue integrante de Total Death, esta banda doom ecuatoriana, en su primera etapa, cuando hace el paso del death metal crudo al doom. Bueno, después él deja la banda y pasa a formar parte de Matt Brine. Uh-huh. Y bueno, Rubén acá lo tenemos visitando el país cada, no sé, fácilmente este año creo que vino como 6 o 7 veces, porque él es trae las bandas internacionales. Él tiene una oficina donde produce conciertos y giras y demás, entonces cada tanto lo vemos por acá. Así que bueno, presentado ya a Matt Brine, podemos seguir charlando un poquito de lo que fue el fin de semana pasado, ese festival, que fue el día sábado, ¿no? Sí. Ahí en el Bula, que es un lugar. El Centro Cultural Bula. Centro Cultural, que antiguamente me dijeron que era una salsera. Sí, en realidad tiene. Es un centro cultural y como tal ha tenido diferentes estilos. Pero por otro lado tiene toda la pinta de, cuando vos te asomás desde afuera, de tener mucho rock, ¿viste? De tener así mucho otro estilo, un poco como que lo sentís más cercano. El subsuelo estuvo bueno, es un espacio reducido, no es un espacio grande, pero también está bueno para que toquen bandas que generan o tienen un determinado feedback con el público, que son bandas que por ahí tienen buena llegada, pero que interactúan, como fue el caso de estos pibes. Ay, Dios, así. Los canadienses, exactamente. Riot City, así. Fuimos a cubrir el show y fuimos juntos, que hacía rato que no cubríamos un show juntos. Fuimos a cubrir esa fecha y estuvo bárbaro. Yo fui a ver todo el festival. Sí, no, yo llegué antes, perdón. Yo llegué antes, sos mala persona, sos muy mala cosas persona. Cosas claras. Y aparte no llegué para Riot City, llegué para dos bandas antes que Riot City, sorry. Sorry, Igor. Así que, pero reitero, me llamó la atención el lugar, era la primera vez que yo había ido. Ahí se hacen muchos recitales gratis en la semana, días jueves, días miércoles. Sí. Pero bandas de todos los estilos. Yo vi bandas de death metal, bandas doom. Ahí se hace de todo. Es un lugar que tiene una capacidad no muy grande, pero yo creo que lo hablaba ahí justamente con Leito, que nos encontramos, y le decía esas cosas, ¿no?, que uno piensa y que son recontra irrealizables. Si yo fuera jefe de gobierno, pongo un Bula en cada barrio. Claro. Y entonces. Bueno, hoy vamos al Bula del barrio Saavedra, hoy vamos al Bula de Pompeya, y en cada lugar vas a tener un sótano donde las bandas van a estar tocando y de manera gratuita, ¿no? Obviamente, con toda la plata de un gobierno que debería ser socialista, ¿no? Para poner la plata, no libertario como el de ahora que patada voladora a los pobres. Estoy como bastante angustiada con el tema político, así que no pienso opinar de política hoy porque pero, voy a poner a llorar, no quiero saber nada. Hablemos de música. Vamos a hablar de música mientras podamos, porque también está en juego la existencia de la radio. Si, si esto sigue así de esta manera. ¿Eso no, es una realidad? Perdón, no está en juego la existencia de la radio. Claro, lo que está en juego es la existencia de un montón de gente que no sabemos con qué mierda va a comer en un día, en dos días, en tres días. Vos me decís, no quiero hablar y bueno, no, yo te digo. No, por eso, no me desmanija porque de verdad creo que la preocupación o la angustia que me pasa a mí le pasa son a seis todo meses, el mundo. Dijo el ministro. Sí, está bien. Son seis meses. Sí, ya lo vivimos. Acá seis meses sin comer. Esto ya lo seis vivimos. Meses sin pagar el alquiler. Sí, sí. Seis meses sin poner en nafta el auto. Bueno. Seis meses sin nada. Aparte, no vivan por seis meses. En definitiva, siempre pasa lo mismo. Siempre terminan los políticos hablando lo que quieran hablar. Lo que quieran hablar de un lado o del otro, vos podés tener tendencia para un lado o para el otro, pero la posta es que cada cambio de gobierno nos terminan haciendo concha. A todos los que laburamos, a todos los que pagamos impuestos, a todos los que... Nada, siempre en el nombre, por supuesto, de los que no tienen trabajo, ¿no? Y resulta que vos, las primeras medidas que toman todos los gobiernos, es en contrario de lo que dijeron, y te salen a defender los defensores de toda la cuestión. No, bueno, hay que esperar. Resulta que el esperar termina siendo 4 años después. Entonces, no, había que esperar. ¿Cuánto? Un siglo, hermano. Y así es. Entonces, no, me voy volviendo grande, estoy más vieja, estoy más cansada y de verdad me duelen los propios, me duelen los ajenos, me duelen los demás. Uno tiene chances por ahí de salir adelante o de buscar otras alternativas, qué sé yo. Hay que ser agradecido de, bueno, tenemos salud, tenemos laburo, tenemos casa, tenemos... Hay gente que no tiene esas posibilidades. Sí, la casa la va a pasar será hasta mal. Que nos la perdamos. Al sí, no poder claro. pagar los impuestos, sí, sí. al no poder pagar la luz, que nos sí. van a cortar, el gas, sí. que nos lo van a cortar. Sí. Y lo peor de todo es que terminan después... ¿Yo ya estoy buscando puente o...? No, terminan los dos después, ¿entendés? Dándose la mano, terminan y vos te das cuenta que... datito de color, vamos a pagar todos los recursos, todos nosotros los laburantes tenemos que pagar y nos van a... Nos congelaron las paritarias, congelaron los aumentos, congelaron todo. A los únicos a los que no les congelaron nada es a los diputados y a los senadores. Y obvio. Entonces vos decís... Se te cayó el discurso, flaco. Olvídate. Ya está. De acá en adelante, todo lo que diga no existe. Y ya que, bueno, acá arrancamos. Lo dije, lo advertí, no quiero hablar de política. Pero le voy a mandar un mensaje a alguien. Así, y no lo voy a nombrar por respeto, por una cuestión de que no corresponde. Y lo que le tenga que decir se lo voy a decir de manera personal. Pero sí lo voy a incendiar. Hay alguien que puso en las redes sociales, cuidado zurditos, que en el baúl entran 3 o 4 del Falcón, ¿eh? Vos no podés poner eso, hermano. Vos no podés poner eso, loco. De verdad, no sé qué te pasó en la vida. No sé qué carajo te pasó en la vida para tener nada. Tanto odio y resentimiento. No, no de verdad tenés que ser un pobre imbécil y un pobre tipo. De verdad tenés que ser muy pobre de espíritu, de alma, para... Decir eso, aunque no creas en la dictadura, aunque no creas, vos no podés herir gratuitamente los sentimientos de los demás de esa manera. Te repito, no esperes que yo, desde mi humilde lugar, te difunda absolutamente nada, loco. Sí, me chupa un huevo, me importa un reverendo carajo y eso es la primera vez. Es la primera vez que lo voy a hacer. ¿Entendés? Nunca me pasó con nadie. Va de verdad me dolió. Porque... No es necesaria. Pero bueno, no es necesaria. Se va a ir apagando en la medida que caigan en la realidad cuando tengan que pagar el colectivo no, 800 pesos. Está todo bien, todo pero vos podés discernir. Vos y yo no tenemos el mismo pensamiento y tenemos diferentes maneras de ser. No por eso yo te voy a lastimar ni voy a jugar con tus sentimientos y mucho menos me voy a meter con el dolor que yo sé que las cosas te generan. Te repito, loco, sos un forro, de verdad, nada, si sos el que pusiste eso, nada, que te vaya bien en la vida, lo que te deseo es que algún día, en serio, te des cuenta de lo que dijiste, pero mal, te des cuenta, porque yo sé que te va a doler peor haberte dado cuenta y que te duela tanto, que te arrepientas. Pero ¿vos te crees que se importa? No me interesa. No importa. Le deseo la mejor suerte. Conmigo, olvídate. nada. Y desde este espacio, nada. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos en Riot City. Ah, sí. Y hablando Bula. De la gente y hablando de que debería haber más centros culturales. El espacio Bula tiene esa particularidad de tener el escenario muy abajito. Muy abajito. Porque es chico el lugar. Exacto, pero a lo que facilita que vos tengas contacto con el tipo que toca la viola, con el bajista, el baterista, lo tenés ahí nomás, ¿entendés? El show que dieron los Innerford fue tremendo, por ejemplo. Fue tremendo, ¿entendés? Porque los tipos interactuaron, los he visto un montón de veces en escenarios en donde estaban muy ahí arriba, en donde vos por ahí no tenías otro contacto. Inclusive hasta desde la parte de quienes sacan fotos que por ahí se acercan un poco más, interactúan más, sí, con los músicos. Los fotógrafos, claro, profesionales que estaban cubriendo por lo menos se renegaban con las luces porque sí, pero para el público estaba bárbaro. Estaba bárbaro porque los músicos interactuaron con el público físicamente de una manera increíble y de hecho el público pudiendo así, teniendo contacto y acceso a todo el escenario, no hubo bardo, nadie se zarpó ni nada y digo, faltaba que se abracen, ¿entendés? Lo vi con el cantante de los Riot City, con Jordan, creo que se llamaba. Bueno, no recuerdo ahora, no el murió, nombre. Se llama. Nada, el flaco se abrazó con un fan en algún momento, ¿entendés? Ahí mientras estaba cantando con un poderío. ¿Viste la energía de ese pibe? ¿Viste sí. la energía de ese pibe? Sí, increíble. El vocalista Jacob por Jordan. Por un momento parecía que sí. se rompía todo. Exactamente, pero... saltaba de un lado al otro, jamás bajó. Unos agudos increíbles. Ah, el batero. El batero, un animal. Parecía Filthy Animal Taylor de el batero, un animal. Con los bigotitos. El batero, un animal. El feedback que tenían entre ellos fue también una cosa increíble, pero repito, no quiero hablar solamente del show que dieron los Riot City, que repasaron parte de los clásicos de sus dos álbumes. El público que estaba ahí era gente que obviamente conocía las letras, con lo cual facilitaba muchísimo los coreadas, los gritos y los cantos de cada una de las canciones, y eso estuvo bueno, había como una interacción. Pero repito, no me quiero cerrar solamente en Riot City, lo que vi de Inner Force, lo que vi de la interacción de las bandas en ese lugar con el público, bueno, fue todo tremendo. Arrancó primero con Power, esta banda que ya tiene un par de años, Power and Glory, así es. Es un trío que realmente aprendió la lección al pie de la letra de lo que es el heavy metal, speed heavy ochentero, y es lo que destilan cuando tocan y se presentan, porque realmente está todo centrado en el laburo del violero y en la forma en que canta. Lo que vi yo, por lo menos, que enganché la última parte de su presentación, me impactó y me pegó por la potencia del vivo, ¿no? Vos podés escuchar su material grabado y no es nada que ver con lo que es en vivo. El fuerte de la banda es el vivo. Ellos desde el 2018 están en actividad. Son un trío. Y el laburo del violero Hernán Chávez, alguien que ya tiene experiencia porque es un ex integrante de la banda Falcon, con su pelo ochentero, con su corte de pelo así, onda de Mickey D, la descose, la rompe. Bueno, en la voz, Jorge Arcagoya, él tiene un registro, la verdad, poderoso. Y Juan Manuel Sosa en la batería. Tienen dos álbumes editados, un EP, un par de singles y ya creo que tienen una pequeña legión de fans que lo siguen. Luego vinieron desde Rosario Gess, una banda que estuvimos promocionando el viernes anterior. Sí, sí. Porque habían lanzado un nuevo single, un heavy con mucha influencia de Iron Maiden, y sus letras hablan todo del Egipto antiguo, realmente se lo toman muy en serio. Y bueno, lamentablemente acabo de leer hoy a la tarde que el violero dejó la banda. Uf. Un violero que se tocaba todo. Yo estuve charlando con él después de la presentación y me decía que quería encarar un proyecto solista, pero pensé que lo iba a hacer en paralelo. Evidentemente, creo estaba yo hablando de solamente que su proyecto. Se va a dedicar a su proyecto solista, y que porque me decía que quería presentarse en diferentes lados, tocar con pistas, ¿no? O sea, nada que ver a lo que es Hess, que lo de Hess en vivo es alucinante. Los discos de Hess están editados en Europa, sus dos álbumes, la banda ya tiene como 10 años de trayectoria, sí, sí. Y obviamente, lo dije acá los dos últimos programas, Melanie es la voz del heavy metal femenino. Si vos querés encontrar un representante femenino o una mujer que cante heavy metal y decir, esta es la vocalista, bueno, Melanie es la vocalista del heavy metal argentino. Sí, hay sí. otras vocalistas, pero ella lo tiene todo porque aparte la dicción en el inglés es perfecta porque es profesora de inglés. Así que suena el inglés cuando lo escuchas por Melanie, perfecto. Y después, Steel Balls, una banda de acá, una localidad cercana. ¿Dónde es Luis acá? Ellos son de Campana. De Campana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Iba a decir la otra localidad que está ahí al toque. Ellos también ya tienen una trayectoria del 2016 más o menos. Y también es otra de las bandas que tiene ya una legión de seguidores muy fieles. Sí, sí. Que cada vez que tocan allá van a romperla. Tienen editado dos discos. Lanzaron su último single con un single video. Está en formato digital, esta vez apoyado por el sello Icarus Music, así que calculo que la nueva producción viene a paso veloz. Y bueno, si sos fans de Running Wild, Halloween mismo, uh-huh. Todas esas bandas alemanas, que Gamma Ray, bueno, te cae justo. Esta es la banda que estabas necesitando. Steel Walls realmente es una banda, pero impresionante. Y bueno, después vino Inner Force, que ya sabemos, hemos visto muchas veces a Inner Force, hemos charlado con ellos, sí, hemos tenido sí. acá. Es una banda también que suena muy ajustada. Ellos se lo toman muy en serio y realmente están en un momento, creo que muy buen momento, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar dos temas pegados porque ya me aburrí de hablar. Primero, en primer término, vamos a escuchar obviamente a la banda que abrió en este festival, Power and Glory, y le vamos a pegar un tema de Steel Balls, así que dos pegaditos para tomar un poco de birra. We'll be right back. Fabulous sin música. El pasado domingo fui a buscar mi copia del Metallica fanzine que se estaba repartiendo en el Parque Centenario, la edición número 97 que corresponde al año 37 de la edición de este histórico fanzine, el Metallica fanzine. Dice en la tapa, dice, no se incluye política partidaria, edición gratuita. En la tapa está la Legión del Norte, Gárgola, esta banda... que hace años que viene luchando y bueno, tenemos un nuevo puñetazo metálico de Fabián de la Torre, este trabajo que hace junto a su mujer, Marcia Iron. Ellos son los dos redactores y que llevan adelante en este momento y con muchos colaboradores más que escriben. Pero la calidad, estaba comentando recién acá con el amigo Luis, la calidad del fanzine, la tapa, póster interno, que en realidad es publicidad, pero antiguamente cuando veíamos una imagen así de una banda que nos gustaba, arrancábamos la hoja y la pegábamos en la puerta de la pieza. Ya no sé si esas cosas existen, no. Pero bueno, tenemos notas, entrevistas a Alberto Sanmárvide y a su proyecto Primal, su nuevo proyecto que está recorriendo el mundo. Vicente Feijóo, Zarpa, Cabral, Abruzzese, Granada, Malacara, Vehemencia, Beto Vázquez, Nepal, Strike Master, Custom 71 y Devastación. Todo eso son entrevistas y después cubren los siguientes shows: Alemania, el Kepi True Rising 3. En Inglaterra, KK Priest, Paul Di'Anno y Burning Witches, Glenn Hughes, Jared James Nichols, The Wolf, Coda, tributo a Led Zeppelin. Todo eso son espectáculos a los que asistió Fabián y Marcia cuando estuvieron por allá en el viejo continente no hace mucho tiempo. Y bueno, en algo que espero que puedan seguir realizando y que se les convierta en una sana costumbre. Acabo de leer acá. A ver. No, leí cualquier cosa. Bueno, entonces en el parque me encontré con muchos amigos que hacía tiempo no veía, con otros tanto que los veo más regularmente. Y estaba, ¿cómo se llama? El guitarrista de Matras, Gustavo. Que me entregó un promocional que es un avance de su nuevo trabajo, El Poder de la Mentira, Metal Sin Record, CD promocional, dice Matras, y trae tres temas: El Poder de la Mentira, Lo que el tiempo dejó, del próximo álbum, El Poder de la Mentira, y Carta Magna, del álbum Sociedades Secretas, que es ese álbum. Es del 2019. Ellos tienen tres álbumes editados: Matras en el 2009, Alquimia del 2015, Sociedades Secretas del 2019. Y bueno, 2024 van a sacar un álbum, un nuevo trabajo. Matras, tenemos a Gustavo Rubén en guitarra, Sergio Martí en batería, Fernando Barreiro en bajo, Charlie Coria en la voz. Y esto va a ser editado por el sello Metal Sin Records. Está grabado en los estudios Freebird Records por Gerardo Amenante, mezclado y masterizado por Axel Sierra Bass. Ah, mirá vos, en Barcelona, España, el amigo Axel Sierra Bass en Digital KSB. Hace años que se fue a España, pero no sabía que seguía trabajando con este tipo con mastering y ese tipo de cosas. La producción artística a cargo de Gustavo, Rubén, Gerardo Amenante y obviamente Axel Sierra Bass. todo bajo la producción general de Gustavo Rubén. Así que vamos a escuchar un tema que está incluido en este CD promocional. El tema es El Poder de la Mentira y es el tema que está con video, creo, en YouTube. Sí, este tema tiene un video, así que si lo quieren buscar, busquen Matras, El Poder de la Mentira y lo encontrarán. Diabolus sin música. Game. Bueno, así sonaba este adelanto de lo que es el nuevo trabajo de Matras y realmente suena, pero verdaderamente muy, pero muy bueno. Suena muy bueno, no, suena muy bien y va a ser muy bueno, creo yo, todo el trabajo en sí porque es una banda que se toma las cosas muy en serio y creo que van a dar un próximo paso importante. Pero aparte los Matras son una banda súper consagrada y conformada. Los tipos se conocen hace mucho tiempo, son relojitos tocando. Nunca perdieron la pasión. Y te cuento un dato de Matras, que en lo personal, vos sabés que el primer recital que yo lo llevé a cubrir a mi hijo David cuando todavía tenía menos de 20 años, fue en la Manzana de las Luces. Matras hizo un recital y lo llevé. Y David se quedó como loco. Fue lo primero que vio así en vivo, ¿entendés? Y ahí al lado. Así que tengo un gran recuerdo con los chicos de Matras. Interesante. Sí, sí. Y bueno, este año va a ser un año cargadísimo de conciertos. Tenemos Rotting Christ, fechas que están confirmadas, este mismo Mega de Dantrax. Hay un festival de Icarus que se va a realizar en Group. Sepultura, que está cerrando definitivamente el kiosco. Sepultura termina esa gira y se separa o no van a tocar más. Pero me contaron algo, me enteré. Radio Pasillo, me enteré de algo que no sé si contarlo, no sé si. No deba. Seas mala persona, no, dale. Bueno, dale. Ya, espera. No un seas poquito, jodido. Pará, falta un poco. No seas jodido, falta dale. Una hora de programa. No, déjame no, pensarlo. Ahora, dale. Tengo un dato que si llega a ser cierto. Si llega a ser cierto, dale. Bueno, hubiera preferido que me den los números que van a salir del gordo de Navidad. ¿Por antes qué? Que ese dato. Porque está porque grave. Porque me vendría muy bien. En la plata, no, lo para otro ir a va a ser algo aparte para pagar los conciertos que vienen. Para eso no nos va a alcanzar, pero no, ni no. Vendiendo el cuerpo, nada, muchachos, nada, es nada, así. Nada. Así que no lo vendan gratuitamente. No. Por un poco de vino y cerveza, bueno, no hay problema. El 23 de abril, Icarus Music presenta un evento que lo denominó Icarus Music Fest 2024. Y la cartelera, por lo menos, tiene los artistas internacionales de Amorphis, Battle Beast y los alemanes In Extremo. Amorphis cierra en el marco de su Halo Tour 2024, trayéndonos su sonido particular, esa mezcla entre Doom y Death Metal con elementos folk, fines y algo de rock sinfónico, que de seguro nos va a llevar no solo a deleitarnos con la creatividad categórica de su nuevo trabajo Halo, sino que también hará un recorrido por toda su gran discografía. Esto ya se está promocionando, las entradas están a la venta. Bueno, como siempre, contacten al sello o hay disquerías que venden las entradas físicas. 23 de abril. En el Estadio Group, ahí en Avenida Santa Fe, Plaza Italia, Icarus Music presenta este festival. Así que es la excusa para escuchar un poco de Amorphis, de su último trabajo. Sin música. Bueno, estamos en la transitando la segunda hora del programa y llegó el momento de charlar un poco con la entrevista programada. Vamos a hablar con la banda Perversica, banda de San Juan, una banda trans con la que en el mes de marzo charlamos con ellos así de manera breve porque hicimos varias notas seguidas con algunas de las bandas que tocaron en el festival del Nunca Más así es, en la Plaza Congreso. Pero bueno, ellos son de San Juan, ellos hacen trash, son Perversica y estamos comunicados con... con Daniel. Dani, presentate. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Acá Daniel, guitarrista de Perversica, de la soleada San Juan. De la soleada disfrutando San de unos Juan. disfrutando de unos hermosos 40 grados. ¡Wow! Un bien. Calor del orto, pero bueno. ¿40 grados con humedad o sin humedad? No, seco. Acá es desierto, así que... Claro. Es seco. Pega de otra manera. Sí, claro. El bajón de esto es el precio de la cerveza, ¿no? Claro, sí. Yo te iba a decir, no importa cómo es pega. El, o sea, 40 grados son 40 grados con humedad, sin humedad. Es un garrón. El dilema de la humanidad, el valor de la cerveza. Claro. No se puede apaciguar el verano, no, así. No, totalmente. Sí, bueno. Esta conversación tiene un tinte serio, chicos. Bueno, bienvenido a Diabolus y Música. Vamos a charlar un poquito a ver cómo está la actividad de la banda. Están con mucha actividad últimamente, ¿no? Hola, hola. ¿Lo perdimos? Hola. Hola, hola. Ahí está. Ahora. A ver, ahora. Se cortó en un momento. Bueno, sí, estaba comentando que la banda está con mucha actividad últimamente, ¿no es cierto? Sí, sí. No, bueno, este año nos encontrábamos festejando los 10 años de la banda. Así que decidimos festejarlo tocando, ¿no? Claro. Así que empezamos la gira, por así decirlo, a principio de año, acá en San Juan. Después nos fuimos, bueno, a Buenos Aires, que ahí comentaban ustedes, sí, en el festival Nunca Más. Sí. Que esto fue el día viernes 24. Uh-huh. El 25 estuvimos por Benavides también tocando. Uh-huh. Y el domingo estuvimos, domingo 26, estuvimos en Hurlingham, en Sala Francisco, sí, también tocando con los chicos de La Ira del Ser. Y bueno, también hemos pasado por La Rioja, San Luis. Hace 2 semanas estuvimos en Chile. También pasamos por Mendoza, así que la verdad que ha sido un año muy productivo y lo bueno de esto es que, bueno, decidimos festejar los 10 años de la banda tocando, ¿no? Que eso creo que es lo más positivo de todo esto. ¿Cómo fue la salida fuera del país, la presentación en Chile? ¿A Santiago fueron? Fuimos, sí, no, buenísimo. Fuimos a Santiago y a Viña del Mar. Fueron dos fechas, así que la verdad que estuvo increíble el nivel de las bandas allá. También se manejan de otra manera. Y la verdad que estuvo muy bueno, como experiencia, viste, propia de la banda. La verdad que nos quedamos muy copados y también con la onda de querer volver. Pasa que nosotros acá en San Juan, viste, nos queda más cerca Chile que, claro, que Buenos Aires, por darte un ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yo suelo viajar para aquellos lados porque me gusta esa ruta y toda la historia, y sí, es verdad. De hecho, pero la tonada, bueno, inclusive en algún momento de un sanjuanino y de un mendocino se confunde con la de un... con la de un chileno, suele suceder. ¿Sí? Sí, me ha pasado. Mirá. Me ha pasado. Sí. Pero bueno, me interesa más esto por curiosidad, cómo los trataron en Chile, cómo es la primera vez que iban. Sí, sí, la primera, el primer toque fuera del país, y bueno, fue en Chile, lo veníamos hablando hace tiempo, así que bueno, pasó justo los 10 años de la banda, así que decidimos, viste, tramitarlo lo más rápido posible, así que bueno, pactamos la fecha, y esperamos cumpliendo, ¿no?, todas las fechas que tuvimos, que fueron bastantes este año, acá en la provincia y afuera de la provincia, así que nada, muy contentos, loco, de poder ir, llevar en representación de la Argentina, ¿no?, claro, la música pesada nacional a otras latitudes. La verdad que estábamos muy contentos por eso. Y bueno, ustedes tienen ya un par de tienen material editado, pero cuando viajan, por ejemplo, el material ya no es tan actual. Me refiero a que no es una producción de este año o del año pasado. 2021 tengo como registro de último álbum de ustedes. ¿Cómo sí, se manejan con la difusión de material? Y es todo de manera independiente, de todo autogestionado, ¿no? Sí. O sea, cuando salimos, llevamos discos para ofrecer, para vender, para regalar, para lo que sea, ¿viste? Si nos copamos, ¿viste? Si hay onda, o si no nos quedamos sin plata, claro, lo regalamos los discos, ¿viste? Porque la onda nuestra es que... es que nuestra música la escuchen, ¿entendés? Y por sí, ahí hay uno que le copó la banda, ¿viste? Pero no tiene para pagar el disco, así que bueno, se lo regalamos, eso no era. Igual los discos se pueden escuchar por Spotify o por YouTube. Sí. Están los dos discos que tenemos editados. Y también, bueno, los invitamos, loco, que en YouTube se suscriban y chequen también ahí unos, claro, videos que tenemos ahí, unos clips, onda corte difusión de los discos que tenemos editados, ¿no? Y el material nuevo, ¿cómo va la composición y todo eso? Estamos grabando, y a esto nos queremos abocar en este 2024, sí, a lo que sería el nuevo disco. Ya están metidas las violas, falta meter las violas y las batas. Faltan meter lo que sería bajo y voz. Ajá. Así que eso ya creo que va a ser más para el año que viene. Y bueno, faltaría, viste, todo el tema de ver el arte del disco y bueno, y también juntar plata para pagar el packaging. Claro. Y claro, todo ese mambo, viste, que es caro. ¿Se pusieron una fecha? Bueno, ¿se pusieron una fecha para la salida del material? No. Eso también depende mucho, viste, de cómo esté la economía argentina. Porque a nosotros nos pasó, por ejemplo, con el primer disco lo grabamos en el 2018. Sí. Pero estaba todo también medio como ahora. Y pasó que lo terminamos sacando al disco en el 2020, cuando estábamos grabando el segundo disco, por ejemplo. ¿Viste? Eso pasó. Y pasó esto también en plena pandemia, eso fue otra cagada, ¿viste? Claro. Pero todo depende, ¿viste? Se acompaña a la economía. Porque, y más hoy como estamos actualmente, que hoy capaz que ponele, encargamos el packaging. Y después en 2 semanas nos dicen, loco, mirá, ¿sabés qué? Subió todo, me estás debiendo más plata, ¿me entendés? Claro. Es todo un tema. Y vuelvo a decir, para una banda que es autogestionada, cuesta un poco más todo, ¿viste? Si es, bueno, andá preparándote, preparándote psicológicamente. Pero bueno, también es... porque es lo que se viene. ¿Cómo? Andá preparándote psicológicamente porque es lo que se viene. Sí, no, eso ya. Nosotros acá ya estamos, viste, ya estamos pensando en todo esto. Se entrecorta mucho. Y si tuve el boleto, y si, ¿entendés? No, puede ser que no suceda, que Dani, estás te estás moviendo porque se pierde mucho la comunicación. ¿Me entendés como para que sucedan todas esas? A ver, ahora sí. ¿Me escuchás, si Dani? Sí, ahora sí. Sí, porque estaba... Se entrecorta mucho la comunicación. A ver si mejoramos un poquito. ¿Te estás moviendo? No. Bueno, a ver ahora si mejora, seguimos charlando. Obviamente. Dale. Y bueno, ¿qué tenemos para...? ¡Vayan al internet, hijos de puta! No, pero malísimo el internet. No, tanto te cuento que estoy... ni siquiera puedo abrir las cosas que tengo en la máquina, que es de acá de la radio, con la que generalmente vengo trabajando. No estoy pudiendo abrir el drive, no estoy pudiendo abrir las reseñas, ¿no? Estoy haciendo malabares desde que comenzó el programa para ver, che, este tema dónde está, este tema dónde... Ni siquiera del teléfono, no sé qué onda. Es un día así. Sí, bueno, yo tuve una semana así, más o menos. Sí, sabes que sí, es la semana. Quedan quedan 2 semanas hábiles para que termine el 2023. Este año que nos trae a los tumbos y que quizás el año próximo nos siga a los tumbos, pero ya barranca abajo. ¿Qué hay de la banda para en estas 2 semanas, estos próximos 15 días? ¿Qué actividad? Y bueno, este sábado tocamos acá en San Juan, mañana, con unas bandas amigas, a modo de despedir el año. Es una excusa más para juntarnos, ¿viste? Claro. Así que despedimos el año con unas bandas amigas. Ajá. Mañana en la noche acá en San Juan. Y ya tenemos fechas para el año próximo. Sería enero y febrero. Y ahí queremos parar un poco, ¿viste? Para abocarnos directamente al disco, ver si filmamos algunos videos. Bien. Y todas esas cosas que por ahí cuando estás en actividad, digamos, tocando, se frenan mucho, las postergás mucho, porque obviamente tenés que ensayar. Claro. Y todo ese mambo, ¿viste? Pero bueno, evidentemente están hiperactivos porque no pueden parar de hacer cosas, ¿no? De laburar y demás. No, la verdad que no. Es lo bueno también de juntarse con... Porque si no estuviera los compañeros de banda que tengo... se hacen por ahí muy difícil, loco, porque me ha pasado de estar con otra gente, viste, que lo tenés que empujar para que vayan a ensayar. Sí, contanos, te iba a preguntar específicamente esto, contanos un poco la composición de la banda, hagamos de cuenta, siempre hago la misma pregunta, pero porque me interesa que quienes no conozcan a Perversica se enteren, y ojalá este sea el medio. Sí, bueno. Contanos quiénes son, contanos cuáles son los integrantes de la banda, contanos los nombres... Contanos quiénes son. Bueno, somos 4 integrantes. Está Matías Páez en la voz, Gastón Cerebral en la batería, Jonathan Acosta en bajo y yo, Daniel Banari, en guitarra. Somos estos 4 individuos que nos juntamos a hacer lo que nos gusta, que es tocar y disfrutar de la música pesada. Bueno, la banda hace 10 años que viene, como decía, hemos tenido varios cambios en la formación. Ya, pues, obviamente no somos los de aquel primer ensayo hasta el día de hoy. Claro. Pero siempre, bueno, la mejor onda con la gente que pasó por la banda. siempre hay un buen recuerdo. Y acá, bueno, San Juan, viste, no es muy grande la ciudad, claro, así que tarde o temprano nos terminamos bien. Se terminan conociendo todos con todos. Che, vení, vamos a tocar. Claro, y claro, así cambian un integrante, y cambian la banda. Igual lo que se vio en el festival Nunca Más, a mí me sorprendió. Yo les hice un vivo porque fue una de las bandas que me pegó. Fue muy fuerte escucharlos. Ustedes tocaron en un horario como un poco más temprano. Fue muy fuerte escucharlos en un contexto en donde había un montón de manifestaciones, en donde había un quilombo de ruido increíble. Y sin embargo, vos te parabas ahí y era como una piña en el pecho lo que ustedes hacían. No solamente por el sonido que había prestado la organización, sino por cómo ustedes sonaban. Se comieron el escenario. Qué bueno, gracias, che. Casi me hacía llorar, hija de puta. No, me pasó tu agente de prensa, claro. Me pasó tu agente de prensa, ¿entendés todo el cliché? Decirles esto. No, un gran abrazo a Betty, que fue quien gestionó. Una capa, Betty. Una genia total. Sí, cuando vi Perversica, dije, si bien nosotros habíamos hablado de ustedes y toda la historia, la verdad es que dije, dale, vamos con Perversica, porque me interesa no solamente reflotar en estos momentos esa reseña o esa presentación en ese festival Nunca Más, obviamente pavada de situación en la que estamos pasando, sino porque es lo que se vio, lo que vio el público acá fue una banda recontra conformada y recontra sólida. O sea, ustedes se conocen, a pesar de todo, bueno, se conocen hace rato, por lo que se ve. Sí. Bueno, ahí íbamos con Batero Nuevo, ponele que había entrado en diciembre, ponele. Sí. Y debutamos, bueno, acá en San Juan con él en febrero, y después en marzo nos fuimos al Nunca Más, que bueno, a nosotros nos interesa mucho el Nunca Más por la historia, ¿no? De lo que representa el festival en sí. Y está genial de que unos locos metaleros, viste, concienticemos de eso. Porque ahora como que está muy de moda ser facho, viste, y más en el palo del metal. Claro. Tenés todo estos boludos amando las botas y, bueno, nuestra historia es totalmente, estamos en la vereda de enfrente, viste. Claro. Así que nos interesó mucho el festival, la onda del festival. Me comuniqué con Pablo de Metralleros. Un grosso, Pablo, le mandamos un gran abrazo. Un capo también, Pablo. Pegamos la onda, nos metió en el festival y nos fuimos de una, ¿entendés? De una, porque nos copa, vuelvo a decir, la idea, lo que apoya el festival. Y la verdad que, bueno, nos encontramos con un festival de la san puta, ¿no? Un escenario tremendo, sonido espectacular y, bueno, de por sí, bueno, encontrarnos con un montón de amigos que por ahí nos conocíamos por las redes, ¿viste? No personalmente, y nos encontramos ahí en Congreso, loco, y la verdad que fue un festival genial, mucha gente, y la pasamos increíble, muy bueno. Fue una fiesta de amigos. Yo siempre que hablo de ese festival, era entrar a la plaza y ver gente conocida todo el tiempo, viste, y disfrutar con tus amigos de la música y encontrar una banda como la de ustedes. También tocó Battle Cry, si no me equivoco, de Jujuy. También tocó Battle Cry de Jujuy, viste, sonaron bandas que vos por ahí no ves todo el tiempo por una cuestión de distancia, porque son de otra provincia, qué sé yo, y que todas confluyeran ahí. Se corta de hola. Que se apoye Se está entrecortando, se está entrecortando otra vez. A ver, ¿Ahora? Ahora está mejor. Vemos. A ver, vamos. Otro intento. No, te decía que está bueno de que apoyemos estos festivales para que crezcan, ¿no? Y más por la idea del festival. A mí me gustó mucho la organización, todo, así que atentos a la edición de este año 2024, porque va a ser algo, yo creo que muy particular. Sí, la edición, claro, de este año. Claramente. Porque hay otro gobierno y hay otra forma de tratar las manifestaciones, así que no sé este año cómo va a venir la mano. Sí. Ahí va a haber que tener cuidado, y más porque esto, esta gente tiene muchas ganas de reprimir y de todo ese mambo, loco. Totalmente, así que totalmente. La verdad que bueno. Pero bueno, igual de todas maneras no es nada que nosotros no hayamos, al menos los viejos, no es nada que nosotros no hayamos vivido. Sí. Ese es el punto. Por ahí es un poco más de lo mismo y en definitiva nada, habrá que seguir haciendo el aguante. Sí, de una, tal cual. Bueno, Dani, no sé si te queda algo por comentar respecto al futuro mirá, de la banda. Sí, mira, les quiero, dale. Bueno, decirles, bueno, que si quieren enterarse de las actividades de la banda, nos pueden seguir por nuestras redes sociales, uh-huh, en Facebook como Perversica Metal San Juan y en Instagram como Perversica Metal. También, bueno, recordarles que pueden escuchar nuestro material para quien lo desee, por Spotify o por YouTube, y también le echamos los huevos para que se suscriban ahí en YouTube, ya que nos darían una mano enorme, uh-huh, para poder dejar de trabajar. Estaría buenísimo. Eso puede ser un planero, ¿sí? No queremos trabajar más. Queremos vivir de la música, gente. Claro, boludo. Está el boludo este de elegante, loco, que... Sí. Dale, copate con nosotros, amigo. Claro. Bueno, Ale, vos elegiste un tema... comentá un poco, Ale, por qué y que desarrolle el... Yo elegí, te voy a pedir que nos cuentes, porque la idea de entrevistarte es que nos digan de qué hablan los Perversica, sí, y que nos cuentes quiénes son. Elegí hoy Botas Homicidas. Oh. ¿Está? Así que contanos, porque ese es el tema que va a sonar cuando vos te despidas. Bueno, este tema nosotros... decidimos hacerlo porque es una manera de contarles a las nuevas generaciones, por así decirlo, que lo que pasaba antes, lo que pasó con tu papá, con mi mamá, con mis tíos, entender lo que pasaron, lo que vivieron ellos. Nosotros, o por lo menos yo tengo la suerte de poder haber nacido en democracia, ¿no? Uh-huh. Y fue gracias a la lucha de estas personas, ¿no? Que uno o yo pude nacer en democracia. Entonces, la onda nuestra es tenerlos presentes en la memoria para no volver a repetir las cosas que pasaron, ¿no? Y entonces, con eso y también dando a entender nuestro enorme desprecio hasta a esa gente totalmente nefasta, loco, que fueron los militares de esta última dictadura, loco, que azotó a la Argentina, al pueblo argentino. Así que por eso es ese tema, Botas Homicidas. Creo que el título de la canción ya te refleja lo que vas a escuchar. Y para dejar bien en claro, viste que nosotros estamos totalmente en contra de eso, que lo repudiamos y que ojalá no vuelva a suceder nunca más, loco, acá en el país. Ni en ningún país del mundo, ¿no? Porque que enjaulen las ideas de una persona creo que es lo peor, y más aún que no respeten tus derechos y toda esa historia, loco, que es totalmente nefasto. Sí. Bueno, Daniel, te agradecemos este tiempo para charlar de la actualidad de Perversica. Un gran saludo al resto de la banda, a los demás integrantes. Gracias. Esperamos cruzarnos en los agradecidos somos nosotros, loco, ustedes, por el espacio, la difusión, loco. Pero porque también está bueno que entiendan, loco, que para nosotros, que somos del interior del país, es un aguante muy grande el que nos hacen difundiéndonos, loco. Así que los agradecidos somos nosotros, loco. Hay que sacarse. Así que la próxima vez que vayamos allá a Buenos Aires le llevamos un vino. Esa. No, ahora mirá, sí, yo... la mejor banda del país. No, olvídate, yo les pienso caer. Lo hablé con Betty, de hecho, porque te repito, a mí me gusta mucho viajar, cazar el auto y hacer ruta, y no ir a San Juan. Olvídate que voy a ir para allá. Olvídate. Cuando avise cuando venga y la esperamos con un buen vino. Ningún así problema. Es. Sí, bueno, así es. Esto fue Daniel, guitarrista de Perversica, contando la actualidad de la banda. Y gracias nuevamente por tu tiempo. Y nada, simplemente no, para, ustedes, amigo, para el cierre, anuncia vos el tema y con esto te despedimos. Bueno, gente, soy Daniel de Perversica, banda de San Juan. Lo dejamos con un tema de nuestro segundo disco que se llama Botas Homicidas. Y bueno, desde acá a todos ustedes un abrazo muy grande y gracias por el apoyo y la difusión. Nos estamos viendo. Diabolus sin música. Slithering, sliding outside your bedroom. música de San Juan pasó entonces por Diabolos y Música. Así que vamos a estar atentos a los próximos pasos de la banda. Sí, sí. Vamos a estar atentos a que en cualquier momento me voy para San Juan o voy a hacer viste Beach Boy Salta. No, no me hagas pasar vergüenza, por favor. Que no. Y después termino yendo por otro lado. Si yo te contara lo que me enteré de una fecha de un grupo internacional. Ya me dijiste si no lo estás queriendo decir y yo te quiero matar. Limítrofe de Argentina. No te vas nada a Uniclub ahora. Si yo te contara lo que me enteré de la fecha de Sepultura. Sí, ¿qué onda? No, pero no me puedo decirlo. No sos sé. Fea persona. No, no, no. Sos puedo fea decirlo. Persona. No ¿ves? Puedo sos fea persona. Va, en realidad sí, pero en realidad no. ¿Que sos fea persona o en realidad que no, no me que puedes no puedo contar? Decir ese dato. No. Lo que digan también. Malo. Bueno, no importa. Yo voy a hablar de otras cosas entonces. El viernes pasado que el señor Rubén Cuenca estuvo aquí presentando en vinilo Retro Satán, que es una banda histórica de nuestro heavy nacional, y yo tuve el tupé de faltar para ese día porque tuve otros quilombos y terminé yendo a otra fecha. Así de sencillo. No me lo van a perdonar, ya lo sabemos, pero bueno, no me importa tampoco que no me lo perdones, así que voy a contar que fuimos a ver cerca de mi casa, justamente porque estaba cerca de mi casa, una fecha que organizaban los chicos de Celidor, que es una sólida banda que tiene ya un tiempo bastante largo en la escena y estaba presentando temas de su nuevo disco denominado Ecos del Abismo. Es una presentación que armaron para el espacio Arkham, ahí en Moreno al 1200, muy cerca de la 9 de julio en el barrio de Montserrat. Y para la fecha invitaron a los chicos de Bracas, de Inier, de Helios y de Reinar a la Sangre. Yo llegué, como siempre, reitero, no estaba programada que yo fuera para ese lugar, así que llegué para la fecha, para la presentación de los chicos de Helios. Escuché parte de Reina Sangre, me gustó un montonazo. Helios también estaba presentando tema nuevo en vivo que todavía no han sacado en su próximo disco. Reina Sangre, perdón, es la banda. Atrás le siguieron los Helios, obviamente con su heavy metal clásico, súper, súper power, súper afilado. La formación que tienen hoy a mí me encanta y en lo personal es una banda que me gusta muchísimo porque hace ese heavy clásico que es el que más me gusta. Atrás vinieron los chicos de Inier. Inier, saltamos, ¿cómo les voy a explicar? Saltamos de un heavy clásico, de un heavy así muy a los Judas. Con la voz de Marcelo Ríos ahí arriba haciendo unos agudos importantes y toda la cuestión, a New Metal, una cosa increíble. Estos pibes con una horda de seguidores que no solamente se rompieron la cabeza haciendo headbanging todo el santo tiempo, sino que los recorearon, se sabían todas las letras, estaban recontra luqueados, seguidores, pero de esos a full. Gente joven, gente con sangre joven, una banda que de verdad me pegó una piña, así me sorprendió, con una voz de gutural de su cantante. En algún momento vamos a tener noticias de estos chicos porque yo quiero que nos cuenten bien. Es una banda muy joven, y quiero poder darles un espacio para que cuenten de qué va la cosa, me súper interesó. Atrás vinieron los Bracas, que es una banda también consolidada, con un heavy metal mucho más tradicional. O sea, reitero, pasamos del new metal al heavy clásico, inclusive hasta con alguna vista de hard rock en algunas pistas, con pañuelos, con tachas, pero mucho más clásicos. Y atrás cerraron la fecha los chicos de Celidor, que de verdad es una banda redonda, se nota muchísimo en las armonías que tienen, bastante metal progresivo, que es un poco lo que me gusta. Hacen una amalgama de cosas que van desde por ahí algo extremo hasta ambientes o atmósferas muy particulares del progresivo. una fecha súper cerrada, el espacio Arkham, un lugar de la Gran 7. Por ahí el sonido hubiera preferido que esté un poquito más afilado, porque las bandas no sonaron todas iguales, pero por una cuestión de estilos también. No es lo mismo preparar un lugar para que suene una banda de nu metal con un gutural que una banda que tiene dos violas o una banda que hace otro tipo de estilo de música. Pero bueno, cosas a afilar. El espacio Arkham, súper cordial también, súper agradable el lugar, amplio, las instalaciones están muy buenas, y más allá de ese pequeño ajuste de sonido que calculo que se puede hacer desde la consola, no tengo más quejas. Así que quiero que escuchemos algo de los Helios, que también los hemos tenido acá físicamente en Diabolus a Marce, con alguien más contándonos un poco de qué se trataban. Pero en este caso vamos con Helios, cerramos esta reseña con Antes del Final. He tomado el vivir el presente. tendré mi victoria. Y tendré mi victoria. Sin música. Mención aparte del espacio Arkham, repito, lo voy a seguir nombrando porque es un lugar que se ajusta por ahí el sonido. Quien tiene la responsabilidad de la consola, está más que bárbaro. Los baños están buenísimos, gente. Están luqueados de manera increíble. Tenés espacio, no te estás pisoteando con nadie. Tenés que subir dos escaleras, bueno. Pero están muy, muy, muy buenos, muy bien cuidados, que no es un detalle menor para los lugares donde tocan bandas. Sobre todo teniendo en cuenta que las bandas tocan han tocado, pobrecitas, en lugares donde se cae hasta el cable, ¿entendés? Y el baño es una tapa, un desastre. Así que más que para rescatar este espacio, como para tenerlo en cuenta y para hacer otro tipo de fechas o seguir haciendo más festivales. Hay una banda que me quedó ahí en el tintero para presentar y es una banda relativamente nueva y es una mezcla de Brasil y de Alemania. O sea, es un trío, dos de sus integrantes son brasileros. Su tercer integrante, el bajista Felix Patzig, es alemán, pero la banda está radicada en Alemania. Es la banda de Noelle Dos Anjos. Acá la hemos presentado, la vocalista y guitarrista, que desde el 2019, junto a Murillo Frade, también en la batería y de Brasil, radicados ellos en Alemania, formaron este proyecto de banda que se llama Núngara. Bueno, por esas cosas de la vida, Noelle terminó tocando la guitarra en Cobra Spell, la banda que formó Sonia Anubis, la holandesa, que después de tocar con... fue ex integrante de Burning Witches, cuando pasó por Crypta, luego de Crypta, bueno, formó Cobra Spell. Noelle se suma en el 2022, Cobra Spell es del 2019, en el 2022 se suma a Cobra Spell y también... En esa banda está Roxana Herrera, que es venezolana y que nosotros conocemos porque estuvo viviendo acá en Buenos Aires y tuvimos oportunidad, por lo menos yo, de charlar. Ella hizo carrera en su país, fue bajista de la banda Gilman. Cuando Gilman vino a tocar acá a Buenos Aires, ahí la conocí a Roxana. Estuve charlando con ella y bueno, y después esas vueltas de la vida, nuevamente a vivir acá en Argentina. El destino la llevó a España y se cruza con Sonia y se postula para el cargo de bajista e integra la banda Cobra Spell, que bueno, ya tienen el material, se llama 666 editado. Pero a mí lo que me gustó más y me llamó la atención es el trabajo de Noel, la guitarrista. Noel es una joven guitarrista brasilera que bueno... despuntando el vicio, formó este proyecto que ya tomó forma y ya han tocado en vivo y tienen editado en físico un material que está muy bueno. Es un EP que se llama Reflection in Stillness y nosotros presentamos cuando tenían un single ya hace bastante tiempo. Hay una edición limitada de este EP de 100 copias que estuve leyendo que, bueno, se agotaron rápidamente en la medida que se fueron presentando en vivo. La gente empezó a pedirles el material y lo agotó al toque. La banda es Núngara, el álbum o el EP se llama Reflection in Stillness y vamos a escuchar ahora el tema Moon Swallower. We'll be right back. cortina que identifica que esto está llegando a su final, que Diabolus sin Música está terminando. Estamos cerrando este capítulo, el capítulo número 220, número redondo, 220 que corresponde al día 15, viernes 15 de diciembre del 2023. Esto es para cuando lo encuentren los extraterrestres y analicen. ¿Y analicen qué? Nada, cuando encuentren esto, estos pibes que estaban haciendo. Estos pibes que estaban haciendo. Lo analicen, van a decir, esto corresponde al 15 de diciembre del 2023, hace 5.000 años atrás. Bueno, hemos tenido un programa cargadísimo de música, con mucha reseña, bandas nacionales, presentaciones de material nuevo. Nos quedó colgado lo de Stratus. Ya estaremos enviando el material que gentilmente Franklin nos envió con una mulita. Llegó el material intacto, está todo entregado, los discos serán promocionados y nada, para el próximo viernes dentro de 7 días es una real incógnita para mí porque yo voy a estar viajando. Es verdad, hoy este el ciclo es, 2023 este para es mí. Nuestro último programa juntos, sí, hasta... Me bajé del colectivo antes de que frene, ¿viste? Cuando saltaba, ¿sí? Antes saltábamos del cole, sí. Cuando no frenaba, bueno, así me siento. Chao, listo. Me vine avisando hace rato, yo te aviso que el 20 y pico me subo a lo que sea y me fui. Así nomás sale, así que no sé qué vas a hacer, no sé cómo lo vas a hacer, claro. Y toda la cuestión, pero hace algo... lo que quieras, como quieras, 22, lo que se te ocurra. Perdón, sí, sí, ¿no? Viernes 22 y 29. Son días muy importantes. Claro que sí. Claro quizás que sí. El 29 se pueda hacer algo grabado, no sé, como para que te tomes un franco vos. ¿Por justamente qué? Vos. ¿Por qué? Si vos no vas a estar, yo puedo hacer lo que yo quiera, bueno, en el programa, olvidate. Está el testigo, el señor. Olvidate, Centenio, ¿vos vas a estar acá o no sabés? El hijo de Güemes está acá, el testigo. No sabés qué vas a hacer. ¿No? No, ¿qué vas a saber? ¿A qué tiene menos? No sabe ni siquiera qué va a ser mañana, olvídate. Olvídate, pero bueno, nada. Y ya que es el último año y toda la historia que... ¿Año? Porque el último programa del año, ¿no? Ah, ¿qué es lo que... ¿Qué balance te deja? Mirá, fue un año que lo sentí como que fue demasiado corto. Sí. Cuando empezó dije, por Dios, arranco un nuevo año. A mitad de año dijo, ya estamos a mitad de año y ya, uy, no compré sidra y pan dulce y perdí porque ya la inflación no me va a permitir comprar esa porquería. Así que el balance siempre es positivo porque estamos vivos, nada más que por eso. Todo lo que medianamente quise hacerlo, lo logré en el programa. En cuanto a contenido, difusión y etcétera, etcétera. Un año más viejo y nada, nada, me pasó muy rápido este año, demasiado te rápido. Pasó muy rápido, demasiado rápido, quizás los anteriores también, pero nunca llegué a nunca abandoné antes de que llegue a puerto el barco, siempre me estrellé con el barco, pero no, este año no, yo por mí hubiera aflojado, tirado la soga un mes antes. Lo que pasa es que tuvimos un montón de bandas, tuvimos muchísimo movimiento este año con Diabolus y te diste cuenta la cantidad de músicos, la cantidad de vidas y de historias que tuvimos acá, ya sea por teléfono o personalmente contándonos, sí, sí, emociones, sentimientos, compartiendo. Yo sé que podrían esto. Haber sido más, sí, pero no nos planteamos hacerlo así, nada más fue... Lo que saliera y lo que surgiera. Iba fluyendo y que fluya lo que tiene que fluir. Sí, así, no, es, así es. Bueno, Paula Anderson, la otra vez que estuvo acá con Paula Telis, le decía, Paula, vos sabés que ellos no se comunican, hacen el programa muy instintivamente y hablan poco, pero lo poco que hacen lo hacen súper, súper así sincronizado, así que está buenísimo. Sí, esa es una particularidad nuestra, así que nada, yo quiero darte las gracias igual por hacer Diabolus y por no sé aguantarme si es positivo, todo este negativo, año. Eso, no pero... importa, eso es irrelevante. Si está bien o está mal, si es positivo más o negativo, no es hay... irrelevante. Yo la paso muy bien. Bueno, yo después de haber venido el 100% de los programas y vos no... Claro, obviamente, así debe ser. Por eso yo soy quien hace la cuestión disruptiva acá en el programa y vos seguís haciendo Diabolus sin Música, capítulo porque... número tanto y tal, bueno, historia. Está buenísimo, así estoy funciona. Estoy tranquilo en ese sentido porque salió, punto. De hecho, yo aprendí de vos justamente aprendí de vos y también es un poco culpa tuya eso. Voy a patear la pelota. Escucha, Luis, está. Escucha, pero es así. Porque ayer yo al principio me hacía mucho problema por, uy, no voy, hoy no puedo. Y era un quilombo y a veces sucedían cosas un viernes que decís, ¿cómo mierda hago para cumplir con esto? Porque para mí era una responsabilidad y dejarlo clavado a Ricardo más que nada era me dolía, me jodía, ¿entendés? Con otras cosas no me importaba, ni siquiera con una cuestión de laburo, pero sí me importaba esto porque esto es lo que hago, porque quiero y porque me gusta y no es que lo hago para otro fin. Está grabado, ¿no? Está grabado. Y Ricardo me decía, qué pena, no apretó el botón. Richard me decía, Ale, no es importante. Esto no es importante. Importante es no comer, importante es tener salud, importante es otras cosas. Pero no, ¿sabes qué, loco? Para mí es importante. Yo puedo tener un día de mierda, puedo tener un montón de quilombos y un montón de cosas y en definitiva me pasa que cuando vengo acá se me va todo. Así que por nada. Por eso viniste el viernes pasado. Por eso viene el viernes, ¿viste? No me lo iba a perdonar. Borrando, parece Milei, parece la hija de Milei. Pero es importante. Borrando así con el culo todo lo que habló con la boca. Ni en pedo. Pero bueno, es así. Los que me conocen saben que es así. Está bien. Así que nada, deja de martirizar. Los que me conocen a mí también ya saben que es así. Obviamente. Así que claramente. Me alegro que este año haya pasado rápido, nada más porque... En 7 días estaré en la estratosfera. Así que el año que viene, el ciclo 2024, ya está algo charlado, conversado. Quizás cambiamos de día. Pero bueno. Pero me quedó en el tintero eso que me comentaron de una fecha internacional. Sos un que jodido este de año. Mierda y encima te vas. Pero si llega no a ser volvés, verdad, si llega a no ser volvés verdad, hasta el año que viene, va hasta ser algo febrero. Histórico, histórico e irrepetible y algo que. El que nos va a costar arriba de las 100 lucas al día de hoy. No sé, no es por el valor de la plata, sino por el hecho artístico en sí. Si realmente va a suceder eso que me comentaron. Que no tiene sé, que ver con los brazucas. El resto del mundo se va que tiene matar. Que ver con los brazucas. Y ya está, con eso te tenés que dar cuenta. Claramente, sí, sí. Y tú ya lo... Obviamente, ya está. Es parece así. Que va a ser de así. De hecho, las noticias últimas parece de esas noticias es como que no terminan... Hace falta decirlo. No hace falta. Fíjate totalmente. Quién está posteando esa fecha, quién a morir. Nada, tire pistas nomás. Ojo, que a mí me lo comentó alguien directamente. No lo quemes. Pero no tengo la voz oficial, ya quizás la tenga. No lo quemes. En 7 días. En 7 días, cuando ya no estés. Cuando ni ya no estés. Voy a poder salir al aire porque voy a estar viajando en ese momento. Claro, ese mismo día viajas, en el, ¿no? En horario de programa estoy viajando, así que... ¿Viajás con la Peque? No. ¿Viajás ella solo? Se va sola después. Ah, se va sola después. Sí. ¿Cómo te trata? ¿Cómo te va a pegar la vida con esas cosas, eh? No ¿cómo sé, te va, no Sofi? Sofi sola viajando, ¿entendés? Ya está re grande la mocosa. Divina, divina. Y aparte le gusta la música como el padre. Así que cerramos el episodio 220 y espero que, como se dice siempre, ¿no? Que acaben bien el año y acaben dos o tres veces si pueden. Claro. No tiren cohetes porque los perritos se ponen mal y los chicos que tienen autismo sufren muchísimo, no sean hijos de puta. Eso el 31, el 24, esas pavadas ya está, supérenla. Aparte no creo que tengan plata, manga de crotos. Y nada, ¿qué más decir? Una alegría haber sobrevivido un año más y haberlo compartido, obviamente. Ale. Ay, te quiero, Richard. Luis. No, pensaba verte, pero bueno, me debes un par de birras, hija. Y pero ahora se va, ¿viste? Yo le dije, vamos a cenar, vamos a comer algo. No, dice, yo te debes, me tengo que ir. Bueno, vamos. Así que nada, me despido y en 7 días Diabolus y Música vuelve a abrir un nuevo episodio. Yo no estaré. Y el tema para el final y para despedirnos es de los Dead Kennedys. Es el deseo de nuestro señor presidente. Kill the poor. Maten a los pobres, hijo de puta. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the new Tehran bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the success and new me, but no less value. mixtaperadio.com.ar.